Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, acá estamos otro miércoles a las 17:06 para tratar de acompañarlos hasta las 19 horas. Hay mucha información, así que quédate, o por lo menos hay algunas notas interesantes planificadas. Hoy cuando venía caminando esta niebla, esta lluvia, pensaba que Dios no solo es argentino, sino que es hincha de Boca, porque hacía tiempo que no veía un cielo tan triste, las calles tristes, la gente triste, todo muy triste, ¿eh? Pero bueno, por ahí otros en algún momento pueden festejar, pero en este caso el dolor es de las mayorías, y cuando el dolor es de las mayorías estamos mal, nos sentimos mal. Bueno, dicho esto, tenemos una situación muy complicada, ¿no? Es decir, a mi juicio, lo tiro, después vamos a consultar a algunos dirigentes, a algún economista. Yo creo que todo esto que ha pasado en estos días, el cambio de Guzmán por Batakis, es una forma de profundizar el ajuste. Por lo menos yo lo estoy viendo así, es decir, no me parecen ni casualidades, ni que un lugar, unos quieran alguna cosa mejor, sino que me parece que estamos entrando en una profundización del ajuste. Pero hoy vamos a cambiar, no voy a seguir yo contando algunas cosas, sino que vamos a empezar con una comunicación. Estamos comunicados con el legislador por la ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, el legislador del Partido Obrero y del FIT. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Hacía un tiempito que no hablábamos y queríamos charlar un poco. Sí, hacía un tiempito que no hablábamos. Bueno, Gabriel, mira, yo recién pensaba que los cambios que se han hecho en estos días son cambios, a mi juicio, que lo que hacen es profundizar el ajuste. La pregunta sería, ¿vos pensás que se hicieron estos cambios porque realmente hay un sector del gobierno que está preocupado por el ajuste, por la inflación, o que se hicieron estos cambios que permiten profundizar durante unos días, como está pasando ahora, el ajuste con mayor inflación, mayor caída de salarios, y después, bueno, frenar y ya haber mandado un ajuste mucho más grande del que se pensaba? Mira, yo creo que siempre me gusta alejarme de los análisis más conspirativos. Sí. No porque no haya conspiraciones, porque las conspiraciones siempre existen. Pero las conspiraciones se dan siempre en un contexto. Para mí, las conspiraciones no explican las cosas, sino que la crisis explica las conspiraciones, sino al revés, ¿no? Acá lo que yo creo que lo que hay es una crisis terrible, de fondo. Y un fracaso de las premisas de la política que se quiere llevar adelante. Uh-huh. Vos acordate que el tema este del acuerdo con el FMI. Sí. Fue materia de una fuerte controversia. Previo a eso, el gobierno actual también había impulsado la renegociación de la deuda con los bonistas privados. Sí. Que fue toda una primera historia de un año de negociaciones y ya se vuelta. Esta última, la de los deudores privados, lo apoyó Cristina, la del FMI no. Uh-huh. Ambos casos tenían una premisa, que era que iba a permitir el ingreso de capitales, iba a estabilizar la economía, iba a reducir los mismos países y por lo tanto permitir el acceso al mercado internacional, bla, bla, bla, bla, bla. Pasó sí. Exactamente lo contrario. Uh-huh. Cuando de una manera tan, tan evidente y en tan corto plazo, a pesar que el acuerdo con el FMI se firmó creo que en marzo. Sí. A fin de marzo, si no me equivoco. Uh-huh. Estamos en junio, julio. Uh-huh. Y se fue todo al corno. Es decir, tenés una devaluación, de hecho, impresionante, 270 de los dólares financieros, una inflación que se va arriba del 100%, como viene a mano. Uh-huh. Entonces, es obvio que el ministro tiene que irse. Claro. Así que, ante semejante fracaso, los ministros son fusibles. Como han hecho para que salten antes que el presidente, ¿no? Uh-huh. Y la función de un ministro es que, cuando algo está por estallar, antes que caiga un gobierno, cae un ministro. Uh-huh. Y la división interna dentro del gobierno, yo creo que está asociada a este fracaso. Ahora, el gobierno se dividió cuando perdió las elecciones. Hasta que no se perdió las elecciones, no estaba dividido. Uh-huh. Por lo tanto, la crisis de gobierno no es porque se dividió, sino que se dividió porque fracasó. Uh-huh. Y ahora bien, una vez que pasó esto, en el sentido que ya el gobierno perdió las elecciones, se dividió, esta crisis que tenemos ahora era de tal envergadura y de tal gravedad que estaba siempre el peligro de la caída del propio presidente. Mm. Estos días estuvo en juego si el presidente se mantenía o no. El presidente está en un cuadro de debilidad extrema. Y Argentina es un país presidencialista, con un presidente muy débil, y un presidente muy débil que tiene que manejar una crisis demasiado severa. O sea, todo es jodido, porque una cosa es un presidente débil. Sí. Otra cosa es un presidente débil en un cuadro de esta crisis. El tipo no puede tomar ninguna medida. Uh-huh. No tiene poder para nada. No puede remover un funcionario porque no tiene poder. Entonces, yo creo que el acuerdo este que se acaba de realizar es un acuerdo de emergencia entre Cristina y Alberto para evitar una caída del presidente y precipitar una crisis para la cual ninguno está preparado. Porque tampoco Cristina está preparada para hacer este cargo del gobierno de la actualidad. Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es el hecho novedoso, si vos querés acá, para mí, que me importa resaltarlo? El hecho novedoso sí. Es que Cristina, que decía que estaba en contra del acuerdo con el FMI, de algún modo interviene el gobierno, porque fuerza la salida de Guzmán, uh-huh. Y coloca a una ministra de Economía que le responde a ella, pero cuando llega la ministra de Economía que le responde a ella, dice que va a mantener el acuerdo con el FMI, y la política en curso. Uh-huh. Entonces Cristina ahora tiene menos margen para hacer su demagogia y su doble juego que la que tiene en el pasado. Ahora está obligada a meterlo en la huella. Claro, ahora, Gabriel, bueno, es esta lectura que haces vos es correcta, pero por otro lado la lectura también podría ser que no apoyaba antes con el Fondo Monetario Internacional porque ya el acuerdo salía, es decir, lógico. Porque lo dijo hasta creo que hasta Máximo Kirchner dijo que si le hubieran faltado los votos lo votaban ellos, es decir, eso pareció más una jugada electoralista, ¿no? Decir, está bueno, bien, pero una jugada, ¿no?, electoralista que fue una crisis política, porque a ver, eso llevó a que la presidenta aparezca públicamente rompiendo con el presidente. Sí. Le volteó ministros, o sea, no es solamente una declaración, eso tuvo consecuencias en la práctica. Uh-huh. Pensá que le han volteado a varios ministros, los últimos dos, el de producción y el de la economía. Claro. No estamos hablando solamente de una declaración. Pero yo creo que también esto habla, no solamente de una demagogia, sino de la falta de alternativa que tiene la propia Cristina. Pero cuando ella tiene que agarrar la manija, al menos parcialmente por el Ministerio de Economía, no tiene otra cosa que hacer que lo que se estaba haciendo. Uh-huh. Y lo que se viene en este cuadro, eso es muy preocupante porque lo que se viene es una situación de un ajuste que puede ser mayor, como vos bien decías, porque una devaluación monetaria como la del 2014, que fue lo que charló Melconian con Cristina, según dijo el propio Melconian. Sí. En el 2014 se devaluó y se fue del 20 al 40 de inflación. Sí. Si vos mandás ahora, te vas del 80 al 160, te vas al 40. Claro. Entonces ya te vas a una situación de desmanejo económico, porque cuando la inflación es tan alta, se empieza, ¿cómo te voy a decir?, a desorganizar todo el tejido económico de un país. Uh-huh. El que tiene que vender no vende, porque no sabe cuánto va a reponer, no hay moneda, no hay crédito, no hay nada, o sea, se va todo al tacho, ¿no? Claro. Ahora, vos, bueno, recién decías que no creías en teorías conspirativas. Ahora, no es que no creo, las creo, no considero que son las determinantes. Claro, no determinan. Ahora, antes de que entre este gobierno, porque creo que lo que hay que aclarar es que este gobierno el primer día ya mandó el ajuste a las jubilaciones. El primer día no había pandemia, no había absolutamente nada. Es decir, ya tenía un criterio. Es más, lógico, llegaba el Fondo Monetario y ya le dijeron, bueno, las jubilaciones vamos a pagar mucho menos. Eso hay que recordarlo, porque muchos dicen, no, este gobierno está así por la pandemia y bueno, y por el pasado. Ahora, ¿vos no crees en la teoría esa que dijo Loser, el hombre en el Fondo Monetario de Argentina, que dijo que los ajustes hay que hacerlos con el peronismo, que no pasa nada? Y si vos te remontás a la historia, los grandes ajustes que se hicieron con el peronismo y no pasó nada. Podemos ir al Rodrigazo, no pasó absolutamente bueno, nada. Más o menos, un golpe de Estado. El golpe de Estado vino en el 76 y el Rodrigazo sí, vino en el 75. Sí, pero acordate cómo fue. Hubo Rodrigazo. Sí, pero digo de no pasar nada, perdón, en que no... Se dio la bola general más importante de toda Argentina. Claro, yo era chico, tenía un año, pero fue la huelga de junio y julio del 75, que fue la más grande de toda Argentina, y cayó el ministro, que hizo Rodrigazo, o sea, Celestino Rodrigo. Y cayó la torrega. Bueno, pero no cayó la... No pasó nada. Pero no cayó el ajuste. Bueno, eso es relativo. No cayó el ajuste y el ajuste cae después por el golpe de Estado. Que eso es relativo que no cayó el ajuste. Te digo por qué. Sí. Los convenios colectivos de trabajo que existen en la actualidad, la mayoría datan del año 1975. Exactamente, claro. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los trabajadores consiguieron... con esa huelga, convenios colectivos. Mirá, yo en ese momento era trabajador y te puedo asegurar que la inflación había sido del 130% y los convenios colectivos cerraron en un 90, 80, 90. No, pero yo en los convenios colectivos no paritaria, me refiero a las condiciones de trabajo, de derecho de trabajo, o sea, y con la ultraactividad, que es un concepto fundamental de la legislación laboral argentina, es que el convenio sigue vigente aunque venza, en tanto las partes se pongan de acuerdo. Es lo que más critica la patronal, quien termina con eso. Claro, pero... claro. Lo que no logró esa huelga, que era la más importante y no lo logró, es cierto, es voltear y saber impedir el golpe. Eso no lo logró. No, claro, pero yo te digo, la caída de los salarios en ese momento de lo que se trató, yo coincido con vos lo de los convenios, todo. Yo trabajaba en esa época, era chiquito, pero trabajaba. Y me acuerdo del convenio, me acuerdo de qué pasó. Ahí hubo un ajuste brutal, y el ajuste existió. Hubo un ajuste. Perfecto, está bien. Yo no digo que... Me explico, después podés ir al ajuste de Dualde. Le pasó el dólar de 1 a 3, lo llevó a 4, cayó a los 2 años, pero el ajuste se llevó adelante. Es decir, y después podés ir al ajuste de Menem. Hiperinflación, después fue con la convertibilidad, pero el ajuste se llevó adelante. Y ahora lo están llevando adelante y yo no veo una reacción. La reacción es bastante, tenemos la unidad piquetera, alguna huelga por ahí. Yo no quiero contradecir porque es así. Claro. Y los que están luchando están siendo fuertemente atacados. La unidad piquetera desde ya, el propio partido, o sea, y Cristina Kirchner ha visto esa campaña tratando de fortalecer el aparato peronista y un sujeto de debate sobre los planes sociales. Ahora, todo esto es cierto, pero yo te quiero decir lo siguiente. Sí. Si mañana tenés un salto inflacionario al 150%, que no se puede descartar de ninguna manera, no creo que, o sea, esto es una conmoción social objetiva. Sí. ¿Cómo termina la historia? Yo qué sé. Cerramos. sé cómo terminarla, no, nadie sabe, para ver quién intervenir y ver. Claro. Pero no creo, que, porque las cosas tienen saltos. Sí. Acá hay un ajuste, sí, hay un ajuste. Sí. Es una vía media compleja el ajuste, porque es una vía básicamente por el mecanismo inflacionario, ¿no? Sí. Es decir, que vos te aumentas las cosas 60, te aumentas el salario 50. Sí. Al final de cuentas, te sacan un 10% de tu salario. Esa es la forma predominante del ajuste. Si mañana vos tenés un salto inflacionario cualitativamente distinto al actual, ¿no va a pasar nada? Yo no lo sé, yo apuesto a que sí. Mm. Apuesto a que sí. Ahora, bueno, claro. Lo veremos, pero hay que prepararse para eso. Vos fíjate lo que pasó en Ecuador. Uh-huh. En Ecuador pasó eso. Y yo creo que el temor que tienen muchos es que pueda pasar esto acá también. Uh-huh. Por eso también están maniobrando, lo quieren evitar hasta cierto punto. No creo que se quieran jugar tan fácilmente, aunque la dinámica propia de la crisis, lo más probable es que termine así. Aunque no quieran, porque las cosas pasan, no porque se quieran muchas veces, pasan porque claro. Está realmente quebrada, es un país. Escuchame, el día lunes, el Banco Central emitió 300.000 millones de pesos. Uh-huh. Bueno, creo que si es un día, claro. Creo que lleva una hiper. No, seguro. Ahora, esto es contrafáctico, pero hace un año que hubiera salido la gente a la calle con otro gobierno. Yo recuerdo por decir, y esto no es en defensa de nadie, que se tengan claro, el diciembre del 2017 había 25,7% de pobreza. Y la inflación no superaba el 40% y pico, diciembre del 2017. Los salarios se habían recuperado un poco, el salario, los jubilados cobraban $400, y sin embargo, nos movimos todos. Sí, lógico. Nos movimos todos atrás de que evidentemente ya estaba el plan. Llegamos después nosotros. Pero pasa lo siguiente, pero escuchame, mañana. Me parece interesante lo que decís, porque yo me acuerdo bien de esos momentos. Sí. ¿Qué había pasado? Había ganado Macri en la elección del año 2017, en octubre. ¿No? Él había ganado. Sí. Cuando la ganó, el tipo se envalentonó. Dijo, ahora puedo ir con todo. Y dijo, voy con la reforma laboral previsional. Uh-huh. La CGT se reunió y apoyó. Uh-huh. Pasa el archivo y la CGT apoyó. Dentro de los 5 leyes que había, había una que era muy importante para la CGT, que era que se creaba una agencia de salud. Y la agencia de salud a la CGT le interesaba porque con esa agencia de salud lo que lograba la CGT era quitarle derechos a los afiliados de las obras sociales. Claro, claro. Entonces la CGT, hasta en particular por ese interés, pero por otros, apoyaba la reforma laboral y previsional. Uh-huh. El peronismo también apoyaba mayoritariamente. Porque todo empezó, no sé si recordás, con un pacto fiscal que firman los gobernadores, todos, incluido Lisa Kirchner, creo que el único fue que no firmó Rodríguez A, que le quitaba plata al ANSES para distribuir a las provincias. Uh-huh. Y como le quitaba plata al ANSES, tenía que recibir jubilaciones, porque si vos sacás plata de un lado, tenés que sacársela a otro. Entonces todo el mundo decía que eso pasaba, porque Macri ganó las elecciones. El peronismo le firmaba todo. La CGT estaba de acuerdo. ¿Quién iba a pensar que se iba a armar el quilombo que se armó en diciembre del 2017? Nadie. Claro. Y sin embargo se armó. Te lo digo eso porque no hay que ser tan concluyente sobre las parálisis y los momentos como de cierta tranquilidad social frente a los ajustes. Uh-huh. De repente hay estallidos. Es decir, las cosas no son meramente acumulativas, hay saltos. Uh-huh. Y en diciembre fue un salto, nadie lo pensaba, sin más ni saber qué iba a pasar, eso no lo hacía. Okay. Y lo hizo pensando que no iba a pasar, y pasó. Está muy claro, Gabriel. Y tenía razones para pensar que no iba a pasar, ¿eh? Porque el tipo que ganaba las elecciones tenía el apoyo de todo el mundo, ¿por qué iba a pasar? Y pasó. Sí, está claro. Y también pasó porque la oposición estaba el kirchnerismo, que estaba lógico, preparando su terreno para acomodar a toda su gente, y de esa gente que salió, la mayoría hoy están todos en los ministerios, y tenemos un gobierno, digamos, que hace mucha gente que se decía de izquierda y progresista, hoy está acompañando el ajuste. Completamente, y, pero no defendamos bueno. Macrismo. Porque, no, pero yo no estoy defendiendo. Y empezamos al kirchnerismo. Claro. Porque el kirchnerismo no fue el que enfrentó el ajuste macrista, ¿eh? Yo te dije, Alicia Kirchner, anda al archivo, había firmado el pacto fiscal ese. Claro. Entonces, no. Y los compañeros que están procesados por esta lucha son compañeros nuestros. Claro, sí. Sí, siempre los procesados los pone la izquierda, ¿no? Y bueno. Gabriel, pues yo sé que vos tenés ahora en unos minutos una jornada y por eso arreglamos. Hoy tengo una charla ahora en minutos y después tengo otro tema importante, sí, que es el partido de River con Vélez. Vos estás metiendo la mano en una herida muy fuerte que hay. No es contra nadie. Vos sabés que el yo no sé si estuviste en la calle que yo Dios está llorando por algo que pasó ayer, pero dejémoslo ahí, Gabriel. Te voy a aprovechar los últimos minutos un poquito para ir un poquitito a la ciudad, si podemos hacer alguna, puede ser que te haga 3-4 preguntas y las conteste lo más rápidamente posible. Dale. Bueno, vamos a la ciudad. ¿Por qué se oponen a la ficha limpia? Que sería proceso. Sí, te lo hago fácilmente. La ficha limpia es una manipulación del Poder Judicial, o abre la posibilidad de manipulación del Poder Judicial en el proceso político. ¿Vos pensás realmente que los corruptos como José López Schiavi, todos esos están metidos en el lawfare, pensás como Cristina? No. Yo pienso lo siguiente, que son todos unos ladrones. Pero fíjate que hay un montón de ladrones que no están presos. Y cuando votes un montón de ladrones que tienen ladrones que no hay una manipulación. Claro, porque sería... ¿Por qué alguien dice, por ejemplo... ¿Por qué alguien dice... Este sí, este ladrón no? La manipulación consiste justamente en esa selección. Por ejemplo, un ladrón juzga a otro ladrón. Y yo lo veo como una manipulación. Por ejemplo, el gobierno de Macri se patinó con 25 mil millones de dólares. Bueno. Y yo de negocios financieros espectaculares. ¿Quién los va a juzgar? Si ellos van a juzgar a otro, ¿por qué se presentan las elecciones que ellos sí y otros no? Bueno, entonces, ahí ya veo el problema. Entonces, ficha limpia con condenado por corrupción en segunda instancia, no. Boleta única, ¿por qué no? Porque le fue también corto, le fue también en Salta. No, boleta única. Sí. Depende de qué boleta única. Nosotros íbamos a discutir cómo era el tema de boleta única. Si la boleta única era repetir el sistema sábado o no, y la boleta única que se quiso aprobar, le da mucha preeminencia la posibilidad de voto completo sin corte de boleta, entonces no nos parecía. Había una serie de hechos, yo no recuerdo exactamente ahora, yo fui a hablar al Congreso, sí, y no dijimos nueva boleta única, dijimos cuáles son las condiciones que nos parecen básicas para una boleta única, y esas condiciones nos parece que no estaban reunidas, nada más, no fue un rechazo categórico, sino cómo se empezó a implementar. Está correcto, está bien. Dos cosas que pienses que hoy es el tema fundamental en la ciudad de Buenos Aires. El tema fundamental es la vivienda. Sí. En lo que haya la ciudad misma, para mí la vivienda. Es el tema más urgente y que abarca a decenas o centenares de miles de personas. Perfecto. Y con esto cerramos. En estos días se van a dar muchas movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, fomentada fundamentalmente por el Frente de Todos, que es para acusarlo del ajuste a Rodríguez Larreta. A mí no me cabe duda que Larreta ajusta. Ahora, ¿no puede ser un operativo de distracción esto de todo? Vamos a mover a toda la gente contra Rodríguez Larreta para que la gente no se mueva contra los que generan la inflación, por ejemplo. No sé qué van a hacer. No, todos los días hay marcha, qué sé yo, en contra de una vereda verde, por ejemplo, y llevan a la gente a la vereda verde. Con el tema escolar, que está muy bien, porque la comida es mala, eso lo ha denunciado todo el mundo. Yo no conozco cada cosa, sinceramente, entonces... No quiero dar una opinión global sobre temas que desconozco. Yo en general considero que Frente a Todos es cómplice de Larreta. O sea, no lo acuso de luchar contra él, sino de complicidad contra él en los temas fundamentales, ¿no? Después yo no conozco cada cosa que pueda haber. Admito que vos me decís que a veces ellos se meten en temas que que puede ser, algunos también, nosotros también estamos mucho de acuerdo en eso, ¿no es que no? Sí. Y si eso pasara en otro distrito, no lo hacen, porque gobierna uno de ellos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, como está aquí, no lo hacen. Pero nosotros no, lo que no podemos hacer, sería, me parece incorrecto, es que porque ellos no lo hagan en provincia, nosotros vamos a hacerlo en capital. Está claro. Al revés, tenemos que hacerlo en todo lado, primero porque es un interés popular que tenemos que defender, y después, la parte digo que es más política, polémica, demostramos la impostura de ellos. Está claro, Gabriel. Bueno, te dejo, tendría mucho para hablar, pero bueno. Lo que no podemos hacer nunca, sí, es dejarle a ellos, a los kirchneristas, la bandera de la lucha contra la derecha. Ajá. Sería una torpeza muy grande de parte nuestra. Claro, claro, pero no hay también ahí una ingenuidad de alguna parte de la izquierda que todavía sigue pensando, como bueno, decía, sí, decía Vittorio Codovila, que las masas peronistas iban a girar hacia la izquierda, y bueno, hubo un sector, inclusive, pero de ustedes, masas que mandó cortar boleta, mandó que votaran a Alberto Fernández y después, sí, bueno, a ustedes. Pero por un interés de grupo, porque le dan un puesto en un lugar. Yo tengo la visión de que esa masa peronista que le pasó se invocaba, aún no existe como tal. Claro. Hay una ruptura muy fuerte con el peronismo y las barriadas. Bueno, eso lo podemos charlar con más profundidad en todo momento. Pero la izquierda que vota ahí está entongada, ¿cómo decirlo? Claro. Como el Estado es inconmensurable y siempre hay una subsecretaría para algo, hay una parte que se mete ahí a, ¿cómo te puedo decir?, a rumiar, ¿entendés? Está claro. Y a sobrevivir, nosotros no. Está claro. Bueno, Gabriel, te agradezco mucho por esta comunicación, quedaron muchas cosas, las dejaremos para otra vez. Te dejo para la charla y ojalá que hoy te vaya muy bien, Gabriel, después de la charla. ¿Eh? Ojalá, eso no. Y si no, bueno, la buena será mala. Un abrazo grande. Espero que estén contentos hoy a la noche. Chao. Dale, chao. Hablábamos con Gabriel Solano. ¿Qué me miran, che? Perdón, estoy al aire. Hablábamos con Gabriel Solano, que bueno, un repaso sobre el papel de la izquierda, fundamentalmente del Partido Obrero, porque también sabemos que entre los sectores de la izquierda hay algunas diferencias. Bueno, aprovecho para presentar el programa. Nos está acompañando Nico en la operación técnica, al cual le agradezco mucho, y Camilo, como siempre, en la producción, y bueno, después entrará a ver si nos cuenta algo de cultura o vaya a saber qué. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Diecisiete horas 37 minutos. Acá nos acaban de llegar unos libros de Argentina 2050 de Eduardo Sartelli. Después, cuando entre Camilo, les vamos a contar alguna forma para, tenemos 4 o 5, alguna forma para aquel que le gusta todavía leer, porque está también, lo pueden bajar, pero aquel que le gusta leer en papel, para regalárselos. Bueno. Una cosa de la ciudad de Buenos Aires que me parece importante y que daba para charlarlo también recién cuando hablamos con Gabriel Solano, pero la verdad que sabíamos que estaba muy apurado, tuvimos que cambiar, no hacer la entrada como la hacemos siempre, y por eso también me tuve que limitar en algunas preguntas, porque si no daba para mucho. Es más, creo que en algún momento lo vamos a invitar acá para poder tener una charla larga. Pero fíjese una cosa, en la ciudad de Buenos Aires salieron los números de las pruebas Aprender que se hicieron, que son los resultados de las pruebas del año 2021, que se hicieron en todo el país. 623.558 alumnos de sexto grado de 19.638 escuelas, fueron, bueno, se les hizo pruebas de matemática y lengua. Y salieron, el gobierno no quería dar, el gobierno nacional daba los resultados globales, hasta que les pidieron por favor que dieran los resultados provincia por provincia, porque lamentablemente la educación en el país, no hay Estado-Nación y está segmentada, y lo cual es un desastre. Y bueno, da aquello que siempre dijimos nosotros, los chicos de la ciudad de Buenos Aires están mucho mejor que los chicos de la provincia, que los chicos del norte argentino, que los chicos de todo el país. Y en esto por ahí tiene que ver estas luchas que se llevan siempre en la ciudad de Buenos Aires, que siempre siempre estamos movilizados por muchas cosas. ¿Y por qué hay un gobierno que es opositor al que está en otros lugares? En otros lugares evidentemente no hay luchas. ¿Qué lucha puede haber en Santiago del Estero, en Catamarca, en Chaco, ahí donde los chicos es un desastre su educación? Yo esto no lo digo para que nos quedemos contentos, ¿eh? Porque yo creo que la educación de la ciudad de Buenos Aires es un desastre, pero ese desastre es mejor que en todo el resto del país. Los resultados dicen que los lugares de mejor desempeño de los estudiantes en lo que tiene que ver con lenguaje, el desempeño más satisfactorio fue en la ciudad de Buenos Aires. 73,6% de estudiantes llegaron a lugares satisfactorios, el 66,3% en Córdoba y el 63,7% en Tierra del Fuego. No sé si es una coincidencia, pero son los únicos tres lugares que cumplen con la ley 26.057 de financiamiento educativo, que decía que había que llegar a más de un 30% de jornada completa. Por ahí tiene algo que ver. Por ahí no. Y bueno, y los peores en lengua son Chaco, 39,6. Se dan cuenta, la mitad de los chicos prácticamente que los de la ciudad tienen conocimiento y dieron resultados satisfactorios. En Catamarca, 43,9. En Santiago del Estero, 45%. Muchos dirán que es porque la ciudad es más rica, bueno, lo que sea, pero esta es una realidad. Lo mismo pasó en matemática. La Cava 72,3, Córdoba 68,2 y La Pampa 60,5 en este caso. El Chaco 39,8, Catamarca 39,9, La Rioja 43,3. Para que tengamos un dato general, a nivel nacional el nivel satisfactorio bajó a 56% de promedio. En el 2018 el nivel satisfactorio estaba más o menos como ahora la ciudad, en 75,3, bajó 19,3 puntos en lengua y en matemática bajó 2 puntos, del 57,4 al 54,8. Cada uno que saque sus conclusiones, si por ahí esto tuvo que ver con la apertura, no tuvo que ver con la apertura, tiene que ver con las luchas que han dado acá muchos padres, las luchas reivindicativas para una mejor educación, con qué tiene que ver, pero eso sí, también hay que decirlo, que en la parte más rica de la ciudad los chicos aprenden más que en las partes más pobres. Y esto también tiene que ver con que en la ciudad de Buenos Aires los chicos aprenden más que por ahí en Chaco, ¿eh? Y por ahí también tiene que ver con el clientelismo y con todo ese tipo de cosas que hacen que, bueno, cuanto menos estudie la gente, mejor. Bueno, vamos a algunas cositas que quería que escucharan. El día lunes se llevó adelante un paro por tiempo indeterminado en la línea 60. se levantó el paro por una conciliación obligatoria. Están en conciliación obligatoria. Esto tendrían que reincorporar la empresa al delegado despedido o a los delegados despedidos y negociar. Por eso es la conciliación. Vamos a escuchar qué decía Bonifacio, que es delegado de la línea 60, el lunes cuando empezó el paro. Un paro rotundo, ¿eh? Quiere decir que el compañero despedido, que creo que se llamaba Zaragoza, fue bancado por todos, el delegado, porque el paro fue muy grande, hubo importantes movilizaciones, cortes de la Panamericana. Así que escuchemos a Bonifacio. Mi nombre es Bonifacio, soy delegado de la línea 60. En mayo tuvimos elecciones, hacemos primeramente unas previas donde conformamos el cuerpo de delegados. Eso fue el día 17 de mayo, el día 19 a uno de los candidatos electos le cortan el servicio, al día 21 le mandan el telegrama de despido. Desde ese momento empezó toda la parte de denuncia, llegar a las elecciones, formalizar el cuerpo de delegados. Se formalizó, está reconocido por el sindicato, las denuncias están hechas en el ministerio, denuncia como delegado. Entonces tenemos un delegado despedido. Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta, ninguna solución, ni de parte del ministerio, ni de parte de la empresa. Así que nos vimos en la obligación de tomar esta medida, que no solamente consiste en un paro de todos los ramales por tiempo indeterminado, sino que también un corte acá en Panamericana. Tienen las empresas de transporte que pasar un enorme ajuste hacia los trabajadores por el tema de subsidio que tienen. El arreglo con el Fondo Monetario obliga al gobierno a ajustar, a achicar. A las empresas de transporte les achica el subsidio y las empresas la descargan sobre los trabajadores. Ese es de fondo el problema. Y bueno, acá nosotros tenemos pleno derecho, hacemos respetar todos los derechos y lo quieren avasallar. Nosotros por el momento paro por tiempo indeterminado, corte de Panamericana, y los pasos a seguir siempre lo decidimos en asamblea, hasta que por el momento es eso. Y después veremos qué resulta de la asamblea. Bueno, repito, entonces se levantó el paro, pero porque están en conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos un poquito de historia. La línea 60 viene con muchos temas. Hace unos años se cerraron varios ramales. Es decir, acá no solo se afecta a los trabajadores de la línea, sino que a todos los trabajadores que tuvieron que buscar otros medios porque se cerraron ramales importantes de la línea. Y que también acá siempre está en la pelea esta de los subsidios, ¿no? Las empresas reciben subsidios y de paso tratan de que esos subsidios tener más ganancias y no ponerlo para sueldos de los trabajadores, para que estén mejor los trabajadores o para mejores condiciones de trabajo, sino que lo que hacen es se quedan con el dinero y ellos también ajustan. Así que ahí tenemos un problema muy serio. Bueno, siguiendo con la ciudad de Buenos Aires, un tema sin duda, antes Solano lo decía, el fundamental tema en la ciudad de Buenos Aires es la vivienda. Y el tema de los alquileres es un problema que en realidad existe en todo el país, por eso hay una ley nacional que ahora se está viendo cómo se cambia, se modifica, ¿no? Pero en la ciudad de Buenos Aires es gravísimo el tema. Hubo el otro día en el Congreso un valijazo y piden inquilinos agrupados, piden que se aplique la ley de alquileres. Yo vamos a escuchar ahora qué decían en el valijazo, pero acá tenemos un ambiente, se está cobrando entre 40 y 45 mil pesos y el problema que hay es que el problema fundamental por lo cual se discutía la ley, no es por lo que van a cambiarlo, sino que era por los ajustes y por los precios del alquiler, me parece a mí. Pero bueno, escuchemos a Marta de Inquilinos Agrupados y a Rosario Inquilina, que cuentan, marcharon en contra de la modificación de la ley, una modificación que salió aprobada por Juntos por el Cambio y Graciela Camaño, la gente de lo que era antes el Partido Renovador, Y esto decían, escúchenlo. Estamos acá para defender la ley que se votó hace 2 años y la venimos a defender porque queremos que siga igual como está, porque nos beneficia un poco los inquilinos. Lo que quieren hacer acá en el Congreso, juntos por el cambio, el tamaño, es poner que los contratos sean por 2 años, ¿sí?, y que los aumentos sean trimestrales. Que el aumento lo decida la inmobiliaria, que dicen con un verso tremendo que va a ser un acuerdo entre las partes que no existe, porque no podés acordar cuando hay una disparidad, ¿no?, donde uno tiene la desesperación de alquilar. Entonces venimos acá a defender la ley, a decir que la ley tiene que quedar igual, que el Estado se tiene que ocupar de los inquilinos, ¿sí?, que el Estado no tiene que darle más favor a las inmobiliarias, que tiene que empezar a... digamos, a estar de parte nuestra, a poner impuestos a la vivienda vacía, a regular el precio inicial de los alquileres, que es donde el mercado todavía hace lo que quiere, ¿sí? Y estamos acá para decir que la ley se defiende, acá en la calle. Yo soy Rosario, tengo 30 años, trabajo desde los 17, estudio en la Universidad Pública, Universidad de Buenos Aires, alquilé toda mi vida, mi familia también, sufrimos los abusos de las inmobiliarias. Más de 1 millón de familias alquilan en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, con la inflación y los salarios que tenemos, es cada vez más difícil sostener un alquiler. Vivimos en la ciudad más rica del país y cómo puede ser que no hayan casas, que no haya un plan de vivienda. Estamos en una crisis habitacional. Queremos soluciones y no que el mercado se siga abusando de los más débiles, de los que no tenemos propiedades. Por eso es que estoy acá. Bueno, yo quiero decir algo porque ya la otra vez había hablado. Las leyes de alquiler en la Argentina siempre han tenido un problema, que si se mira a los que ya alquilan, por ahí puede ser a veces beneficiosa, pero eso hace que después los que quieren alquilar no consigan vivienda. Yo creo que hay que modificarla, solo que no hay que modificarla de la forma que la quieren modificar, es decir, sacando lo bueno de la ley, que es los 3 años, que se pague menos depósitos, no, que es decir, yo creo que hay que modificarla para hacer una ley que se pueda cumplir y que beneficie a los inquilinos que ya están, pero también a aquellos que van a alquilar. Hoy alquilar es un drama. Ustedes calculen que cualquiera que quiera alquilar algo, hablo en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en otro lado es más barato, pero acá si hablamos de 2 ambientes, ya hablamos de más de 50 lucas y así sucesivamente. Así que bueno, veremos qué pasa con esta ley. Vamos a un tema que ahora va a ser reflotable, no un tema musical, ahora vamos al tema musical, pero antes yo quería que escuchen, hace 15 días más o menos el gremio, un sector del gremio UTE-CETERA de la ciudad de Buenos Aires, fueron a reclamarle al ministro de Trabajo que haga algo con el tema de las jubilaciones docentes, porque los están cagando a los docentes. Les dieron un aumento del 9,38% en marzo, que habían adelantado algo en diciembre del año pasado, pero después están esperando a septiembre de dar otro aumento. Es decir, ha caído el poder adquisitivo en un par de meses en un 23% de los docentes. Ya venían con pérdida de antes. Entonces, les paso para que lo explique un poco mejor por ahí Jorge Molina, que es el secretario de Asuntos Previsionales de CETERA, y López, que lo hicieron esto con un nivel muy bajo. Hay 163.833 docentes que se les reajusta cada 6 meses y menos de la inflación y menos de los acuerdos de CETERA. Escúchenlo. Hoy estamos acá en las puertas del Ministerio de Trabajo con delegaciones de las 11 provincias que tienen caja transferida. entregando un petitorio que sintéticamente plantea dos cuestiones. Un aumento extraordinario ya para los jubilados de estas 11 provincias que han recibido nada más que el 9,38% de aumento en todo el primer semestre, que ya supera el 30% de inflación. Y por otro lado, que a partir de ahora en más, el índice de actualización jubilatorio de estas 11 provincias, la jubilación docente nacional, en vez de ser semestral, sea trimestral. ¿Para qué? Para que vaya acompañando el proceso inflacionario. Lo que nosotros queremos lograr para los jubilados y jubiladas es lo mismo que logramos la paritaria docente nacional. Que así como la paritaria docente nacional logramos para los compañeros activos superar el 30% para el primer semestre y llegar a más del 70% a fin de año, queremos lo mismo para los jubilados de estas 11 provincias. Creo que es una elección del ministro Moroni. Elige almorzar con Funes de Rioja en Suiza y elige no recibir a los maestros en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Es eso. Mirá, no tiene otra explicación. ¿Por qué Jaime Persic da un aumento de superior al 30% en el primer semestre y Moroni del 9%? No tiene explicación. Salvo mala gestión, mala voluntad con los docentes jubilados. Yo le pido al presidente que interceda ante Moroni. Y que le diga que gestione, como gestionan otros ministros u otros gobernadores de distintos signos políticos. Ya se solucionó en Córdoba, se solucionó en Provincia de Buenos Aires, por decir dos gobernadores de distintos signos políticos. Y tengo muy en claro que los que quieren venir en reemplazo de Moroni son la derecha, que quieren sacar la paritaria, quieren sacar el PAMI y la jubilación docente. Pero tengo muy en claro también que los funcionarios actuales tienen que estar acorde a las circunstancias y cumplir con las leyes. Y Néstor Kirchner puso que los jubilados docentes cobraban el 82%, a como dé lugar, y él lo tiene que cumplir. Bueno, acá uno un poco lo que ve es la doble vara, ¿no? Porque por ahí, por el lenguaje inclusivo, te movilizan a todo UTE. Y para el reclamo de los jubilados eran 20 que estaban ahí en el ministerio, y aparte, sin ninguna trascendencia. Trataron de que no se entere absolutamente nada, hicieron este reclamo. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Porque me parece que estos son los problemas más serios, no la X, la E, la arroba, ¿eh? Pero sin embargo, para eso, para algunas otras cositas, movilizan todo, pero para que los docentes cobren mejores salarios, y bueno, lo hacemos, lo denunciamos, y por supuesto diciendo cuidado porque viene la derecha, ¿no? Cuidado, entonces lo hacemos así, medio de sotamanga, como se decía en mi época cuando yo era joven. Bueno, qué mal que está todo, por favor, qué mal. Y aparte yo hablaba de la caída del 23%, imagínense, recién en septiembre van a cobrar el aumento los jubilados docentes en las 11 provincias transferidas, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Qué es una barbaridad, un saqueo y un ajuste. Bueno, vamos a los viejitos piola, que no puede faltar, me lo piden todos, a los gritos me piden. Mirá, si vos que estás ahí sentado, no sé qué edad tenés, viste, el oyente, estás tocando así la guitarra y cantando así a los 87 años. Y aparte fuiste un tipo de una vida muy movida, perseguido, y bueno, un gran cantante. ¿Saben de quién hablo? Francisco Ibáñez Gorostidi. Ustedes lo conocen como Paco Ibáñez. Acá en los años 60 era, bueno, todos tratábamos de ir a verlo. Aunque le tengo que decir la verdad, una vez fui a verlo, no pude entrar porque no me alcanzaba para la entrada, y un compañero mío me decía, mirá vos, canta poesía para el pobre, poesía necesaria, y la entrada salía una barbaridad. Pero no importa, lo pude ver, lo vi en el Anaitasuna, en Pamplona, ahí es más, salí con él, porque allá los cantantes salen con el público. Éramos 5.000 personas y me tocó salir al lado de él, y no pude aplicar mi cholulaje porque nadie le decía absolutamente nada. El tipo llevaba la guitarra y yo lo tenía al lado y no le podía decir nada porque me quemaba con las chicas que había alrededor. ¿Qué sé yo? Bueno, la poesía es un arma cargada de futuro. Paco Ibáñez, 87 años, así cantó

y hay una fuerte presión de los sectores del poder económico para que se acelere la devaluación del tipo de cambio oficial. La ministra Batakis ahora está abocada a armar su equipo, pero lo que ha dicho hasta ahora es, dice, no voy a empujar una devaluación porque el tipo de cambio es competitivo. Pero de hecho está manteniendo la política que tenía Martín Guzmán de acelerar la devaluación del tipo de cambio, mucho más con la presión que hay sobre los otros tipos de cambio que dan vuelta, incluso el llamado dólar blue o ilegal, como se quiera llamarlo, que tiene una presión alcista muy fuerte. El fin de semana, mientras había incertidumbre sobre quién reemplazaba al ministro, había operaciones que dicen son pocas, sí, son pocas, pero que contribuyen a un clima de incertidumbre que impacta en precios de la economía, al punto que, bueno, muchos comercios, incluso pequeños y medianos, tratan de guardar en la medida que puedan la mercadería que tienen para la venta porque no saben cuál es el costo de reposición. Y por lo tanto, la incertidumbre sobre la inflación que golpea a quienes vivimos de ingreso fijo, a los sectores más pobres de la sociedad argentina, se ve con mucho temor. La próxima semana vamos a conocer el índice de inflación del último mes de junio, que bueno, será en torno del 5%, y hay que atar clavos sobre cómo va a ser la inflación de julio. Claro, porque falta toda la movida que ha habido en los últimos días. Yo creo que bueno, yo hago las compras, así que el sábado había productos que habían aumentado entre un 20 y un 30%, producto de la canasta, ¿no? Familiar, de la canasta básica. Sí, yo hasta con sorpresa nos sentamos a tomar un café y el café costó 310 pesos. Claro. Y me contaban que en un boliche de barrio, en la capital, está a 290. Un café chiquito, así, solito. Para dar solo un tema, y todavía está en veremos el ajuste de las tarifas. Habrá que ver si la ministra tiene condiciones para ponerse de acuerdo con quienes están en la Secretaría de Energía. Y pensando que la directora gerente del Fondo Monetario, la Georgieva, salió a decir que Batakis se comprometió con los objetivos del programa del Fondo Monetario. Y es verdad, entre las primeras cosas que dijo, vamos a cumplir con los acuerdos. Y todos sabemos que esos acuerdos, bueno, se aprobó las cuentas macroeconómicas del primer trimestre, enero, febrero, marzo. Y ahora está en consideración el segundo trimestre que estuvo al frente Martín Guzmán. Y es muy probable que se apruebe, porque las metas son anuales, las acordadas con el fondo. Entonces, lo que Cristalina Georgieva está diciendo, bueno, en este segundo semestre del año tienen tiempo de hacer el ajuste que no hicieron en el primer semestre. Y en las notas del Fondo Monetario dice, bueno, hay que ajustar un montón de cosas en la economía argentina, y entre otras sugiere que es muy elevado el gasto jubilatorio y por lo tanto hay que ajustar por ahí. Y hay que pensar en una reforma. ¿Te acordás cuando dijeron que el fondo no planteaba reformas estructurales? Bueno, el fondo está diciendo que la Argentina tiene un gasto muy elevado y hay una presión muy fuerte del poder económico, no solo por la devaluación, sino porque se achique el déficit fiscal de una manera muy, muy importante. Todo indica que si hasta ahora veníamos en un ajuste que intentaba compensarse con algunas medidas, el ajuste se va a potenciar, se va a profundizar. Ahora circula la presión de la vicepresidenta por un ingreso universal. Se lo ha planteado con mucha fuerza en estas horas Juan Grabois a la ministra. Tengamos en cuenta que es parte de la coalición gobernante. Pero bueno, habrá que ver si en el Parlamento eso tiene fuerza, si el propio Poder Ejecutivo lo lleva adelante y cuál es el financiamiento para sustentar esa política social que en términos económicos es un paliativo muy bajo. Estamos hablando de 13.000, 14.000, 15.000 pesos, que tiene que ver con la línea de pobreza para una persona, según el propio INDEC. O sea, no es una medida para resolver el ingreso de una persona empobrecida. Pero bueno, claro. La política social desde el 2001 viene siendo parches compensatorios para tratar de frenar el conflicto social, y esa creo que es la gran incógnita. Sí, ¿cómo sí. responde la sociedad de abajo, la sociedad popular organizada en movimientos sociales, sindicatos, ante la fuerte presión inflacionaria? Yo te decía, mes de julio es un mes de una incógnita muy grande. Uh-huh. Si hasta hace poquito tiempo decíamos la inflación está en torno del 70-75, hoy ya se dice 80-85, y hay quienes empiezan a plantear una proyección de tres dígitos. Ahora, Julio, yendo a esto, justamente a la inflación y al ajuste, los salarios, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo anunció con bombos y platillos que daba un aumento del 60% claro. a terminar de cobrar en marzo del año que viene. Claro, un 60 claro. cuando ya sabemos que no baja del 80 por cómo claro, está. Claro. Es más, en productos de la canasta básica sabemos que no baja de eso. Aparte, el otro día dieron las cifras de recaudación, el IVA interanual creció el 77 y pico%. Claro, el IVA es totalmente funcional. Claro. A las necesidades del gobierno de disminuir el déficit fiscal. Claro, ahí está la cosa. Ahora, en estos días van a tener que tomar algún tipo de medida. Ahora, no todas las medidas, porque los salarios no tendrían que ser inflacionarios, pero en este país lamentablemente son inflacionarios. Ahora compensan, ponele que ahora digan, bueno, llevamos todo al 80%. Ya tenés todos los aumentos de listas de precios que hubo la semana pasada. Lo, claro. lo que se está vendiendo ahora, que hasta se vende sin precio. Y se da un aumento y se vuelve a... No, está claro se que... Se va la hiperinflación. El salario, otro? Nadie puede culpar en la Argentina de inflacionario el salario. En realidad, no, seguro. En realidad, muy pocos trabajadores y trabajadoras cobran salarios en el año... defendiéndose de la inflación. Algunos claro. convenios colectivos así lo demuestran. Uh-huh. Pero acá tenés un nivel de flexibilización salarial, laboral muy fuerte, uh-huh. de precariedad en el empleo, hay muchísimo trabajo irregular en la Argentina. Entonces, el salario, las jubilaciones y los beneficios sociales pierden contra la inflación. Vos sabés que la vicepresidenta, en el discurso que hizo el sábado, sí. cuando se conoció la renuncia del ministro, ahí dio un dato que es del INDEC, que yo lo he mencionado varias veces, pero que pasa desapercibido. La Argentina el año pasado creció 10,3%, pero ese crecimiento, luego la contrapartida es la distribución del ingreso. Ese PBI que creció es lo mismo que el ingreso, cuánto va en salario y cuánto va en ganancia, lo que se llama distribución factorial o distribución funcional del ingreso. Sí. Bueno, el INDEC dice que el año pasado, con el crecimiento de la economía, más creció la ganancia que la apropiación de ingreso salarial. Uh-huh. O sea que el crecimiento de la economía en sí mismo no indica mejores condiciones de vida. Y lo que viene ocurriendo en la Argentina es que se viene deteriorando la capacidad de ingreso de la población que vive de ingresos fijos, insistamos, salarios regulares o irregulares, precarios o no precarios, jubilaciones, lo de las jubilaciones es dramático. Sí. Yo te diría que el 70% de los jubilados, estamos hablando de 7 millones de jubilados nacionales, no cubre la canasta necesaria. Uh-huh. Y los planes sociales ni hablar. Hay muchísima gente que habla sin saber y dice, bueno, en la Argentina nadie quiere trabajar, uh-huh. todos defienden el ingreso de plan social, pero los planes sociales son de miseria. Sí. Uh-huh. La política social ha sido compensatoria, ha sido tomada desde el 2001 para contener el conflicto social. Pero no para encontrar una solución de fondo a los ingresos de los sectores más empobrecidos, como para levantar la olla y generar condiciones de un nivel de vida adecuado. Acá el tema de fondo es que la Argentina está utilizando cuantiosos recursos para pagar una deuda odiosa, ilegítima, ilegal. Por eso sobresale mucho, Roberto, y espero que ustedes lo difundan ampliamente, sí, la movilización que está convocada para el próximo sábado 9 de julio, Día de la Independencia, de la soberanía. Y no hay soberanía ni independencia mientras estemos atados a lo que el fondo dice. El fondo se presenta como un fondo más bueno, comprensivo, pero es un fondo que quiere cobrar lo que prestó. Claro. Ya sabía que lo que le prestó a Macri era incobrable y ahora está legitimado en la renegociación en el Parlamento, y por lo tanto el fondo le está prestando a la Argentina para que la Argentina le devuelva el fondo. Claro. Y queda una deuda hasta el 2034. Ahora, Julio, con esto, ahora, según los números que uno ve en el Ministerio de Economía, nosotros estamos debiendo... poniendo los pesos, transformándolo en dólares, debemos andar entre 160.000 y 370.000 millones de dólares. Lo del fondo no supera el 12%, pero es cierto que el fondo impone condiciones. ¿Qué pasa con el resto? Porque el resto, es decir, acá hay parte de la deuda, es deuda con el ANSES, que es decir, al ANSES, el ANSES compra bonos, es más, el otro día salió a licitar el gobierno quien compró el ANSES. ¿Esos bonos con qué los compra? Sacándole plata a los jubilados, es decir... No es que le saca plata. Claro, no le da. Lo saca del fondo de sustentabilidad. Son dos cosas distintas. Sí. Una cosa es el fondo de sustentabilidad, que claro, el movimiento de jubilados en la Argentina viene pidiendo actualización de ingresos y al mismo tiempo normalización del PAMI y de ANSES. Claro, dice, deberíamos, es plata nuestra, deberíamos gobernar nosotros y decidir nosotros. Bueno, pensemos que si el movimiento de jubilados administrara el fondo de sustentabilidad, tendría que discutir en qué invertirlo. Claro. Si en bonos de la deuda pública o, por ejemplo, en un plan económico alternativo que suponga eso, utilizar esos recursos para desarrollo de políticas productivas de carácter alternativo. Claro, pero ¿no podría también usar parte del fondo de sustentabilidad para aumentar las jubilaciones? Si haces eso, agotás el fondo en muy poquito tiempo. Podés hacerlo, pero te quedás sin un monto que podría servir para el desarrollo de una economía popular. Vos pensás que si vos querés modificar el modelo productivo argentino, necesitas un canal de inversiones para desarrollar economía comunitaria, economía cooperativa, economía autogestionaria, para el desarrollo de lo que se llama capital de trabajo, compra de maquinarias, materias primas, materiales, y eso ponga en dinámica la producción. Argentina tiene que modificar el modelo productivo de esa manera, generando con los sectores más empobrecidos, lleven adelante un proyecto productivo de desarrollo integrado que privilegie el mercado interno y no el mercado mundial. Otro ejemplo, porque la Argentina tiene que, la ministra dijo, hay que aumentar las exportaciones. Y aumentar las exportaciones, están pensando en Vaca Muerta, producir y extraer petróleo con fracking, con fractura hidráulica, para exportarlo, obtener divisa y con eso pagar la deuda. Es un ciclo vicioso que no sirve. Qué distinto sería que Argentina suspenda pagos con el fondo, utilice los recursos que tiene disponibles para una política de desarrollo autónomo, autosustentable. Julio, pero ¿y las LELIX, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que estamos atrapados, la lógica... Porque se habla del fondo se habla todos los días, y en los otros 320.000 millones de dólares, ¿por qué no se habla de eso? Bueno, lo que pasa es que son tantos los temas para hablar, digamos que la cuestión de fondo, Roberto, siempre es que hace, la política económica, ¿a quién tiene que beneficiar? Entonces, cuando vos decís, bueno, yo quiero resolver el tema del hambre, la pobreza y el empleo. Si vos decís, ¿qué es eso? Bueno, tenés que empezar a disponer los recursos públicos para ese fin. Y entonces ahí queda fuera todo lo que es la lógica especulativa de deuda externa, deuda interna. Cuando digo deuda interna, digo deuda en pesos. Porque el tema de las LELIC y todo ese mecanismo, en estas horas el Banco Central está intentando contener, viste que está creciendo mucho el riesgo país, en torno de los 2.700 puntos esta hora. En cualquier momento vamos a estar peor que Ucrania. Ucrania está en pleno despliegue de una guerra, Y estamos con el mismo nivel de riesgo país, eso es increíble, digamos. Pero todo eso porque hay una lógica de intervención del Ministerio de Economía y del Banco Central para resolver la lógica que impone el poder económico en la Argentina, que es un poder económico local y transnacional que actúa acá. Argentina, como todos los países del mundo, produce siempre un excedente. Hasta el país más pobre produce, digo excedente para que entienda cualquiera, en términos teóricos diríamos plusvalor. La plusvalía se genera en cualquier país. Haití genera plusvalía cotidianamente, porque el trabajo humano genera plusvalor. Todos los países generan excedente, hasta el más pobre. Pero ese excedente es apropiado por los sectores más concentrados del capital. Vale para Haití, para Argentina, para Brasil, para Canadá o para Estados Unidos, para hablar de países de América. Pero esto es válido para cualquier país del mundo. Por eso lo que está creciendo ahora es la desigualdad. Y mirá qué curioso, estamos en un momento de crecimiento de la inflación en todo el mundo, pero esta inflación en todo el mundo está generando una tendencia a la recesión, y porque hay tendencia a la recesión está cayendo el precio del petróleo y el precio de la soja, el precio de las materias primas. O sea que hay una tendencia al crecimiento de los precios por un lado, pero como hay recesión, eso va a generar desempleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, también está disminuyendo relativamente los precios de las materias primas y del petróleo. O sea que tenemos una tendencia al ascenso, pero no sube más la inflación porque la economía se está enfriando, y estoy hablando de todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando solo de la Argentina. Y la Argentina está en el mundo. Claro, pero acá puede haber estanflación, ¿no? Se habla mucho de eso. Bueno, eso es más que estanflación, porque estanflación es estancamiento. Claro. Y yo lo que te estoy diciendo ahora es un escenario de recesión, que es peor que el estancamiento. Peor. Estancamiento es como una desaceleración, como frenarte. Mientras que la recesión es ir para atrás. Y el escenario que se está viendo ahora, los grandes organismos internacionales están planteando un escenario de pronta recesión. Tanto el Fondo Monetario como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico están planteando una previsión de disminución del crecimiento económico a escala mundial. Por eso primero está inflación, pero luego recesión con inflación. O sea que esto, el horizonte para los pobres del mundo es gravísimo. Y Argentina encima tiene problemas propios de inflación, más inflación que el resto del mundo, y por lo tanto todos los problemas globales se concentran y se aceleran en el país. Por eso es tan importante ver cómo juega el gobierno por un lado, el poder económico por el otro, y a mí lo que más me importa es la respuesta de la sociedad. Bueno, ahí justamente ahí va el tema. Y con esto de la respuesta de la sociedad, antes de que ganara Alberto Fernández, Loser, el representante en el Fondo Monetario Internacional, dijo que qué bueno que venía, porque los ajustes para hacerlos hay que hacerlos con el peronismo. Exacto. Y uno ve la historia, y uno que tiene algunos años recuerda el 75, después, bueno, es cierto que vino el golpe de Estado, todo, pero el 75 fue un ajuste brutal, que no se reacomodó nunca ese ajuste. Después tuvimos el ajuste con Dualde, tuvimos el ajuste con Menem, con previo le sacaron la plata a la gente con el plan Bonex. Es decir, en este momento a las clases medias les están haciendo prácticamente lo mismo. Aquellas clases medias que tienen un pequeño poder de ahorro y pusieron plata a las tasas del 53%, saben que con eso compran un 20% menos en 30 días. Es decir, de alguna forma les licúan el dinero. ¿Vos pensás que eso es así y que va a terminar el gobierno tranquilo, con todos estos, estos cambios, yo digo gatopardismo, ¿no? Cambiar algo para que no cambie nada, y después el año que viene pueden hacer ahora, llevarnos al fondo, después que saquemos un poco la cabeza, como Remelnikov hizo todo el trabajo sucio, después apareció la baña, entonces empezó a crecer un poquito salario. ¿Pensás que puede ser eso? Roberto, por eso hay que pensar no solo en la lógica de qué hace el gobierno o qué hace la oposición con capacidad de ser gobierno o el poder económico, sino que hay que pensar en términos alternativos. Yo no tengo expectativa esperanzada en que el gobierno resuelva. Si vos mirás América Latina, las posibilidades de cambio político vienen siempre de la mano de la movilización popular. Claro. Desde el Caracazo se llegó a Chávez. Desde la movilización juvenil en Chile se llegó a un nuevo gobierno, más allá de cómo esté el gobierno chileno hoy. Claro, pero acá los que movilizan son los que hacen el ajuste. Es decir, no necesariamente, acá no, al contrario. Y los que tienen poder de movilización, el movimiento Evita. No, ahí no coincido contigo, no, para nada. Vos pensás que durante el año 2017, con la gran movilización contra las jubilaciones, hubo una orientación política de que había que esperar la renovación electoral, y sin embargo el movimiento popular se movilizó durante todo el 18, todo el 19, y todos estos años ha habido movilizaciones muy importantes. Que esas movilizaciones no se transformen en alternativa política es otro problema. Pero no es cierto que los que tienen capacidad de movilizar no movilizan. Acá hay mucha movilización, por eso te marco la del 9 de julio. Y la del 9 de julio vos tenés desde el FIT a la autoconvocatoria por la suspensión de pagos e incluso sectores del Frente de Todos que van a movilizar. Ahora, si eso no se transforma en alternativa política, ahí, bueno, son las limitaciones del movimiento popular. El movimiento popular colombiano movilizado no tenía seguridad de ganar las elecciones. Y más allá de cómo le vaya al próximo gobierno colombiano, no es lo mismo que no haya ganado la derecha colombiana y hay una expectativa de cambio que deberá seguir siendo presionada por el movimiento popular que habilitó un cambio electoral. Y eso que digo para Colombia, lo digo para Chile, vale para Ecuador. Fíjate que en Ecuador ganó la derecha hace un año y sin embargo la movilización popular, con todos los límites y divisiones que tiene el propio movimiento indígena en Ecuador, ahí está planteando desafíos muy interesantes. Yo digo, entonces, América Latina está cambiando el ¿vos el mapa pensás político? que el porque lo de la unidad piquetera, sí, el 9 de julio yo voy a estar ahí también. No tengo dudas. Pero vos no pensás que entonces que el movimiento... Mirá, con Fito hay que decir que no todo está perdido, vengo a ofrecer mi corazón. Pero te lo digo en serio, hay que seguir convocando a la construcción de alternativas. Claro, pero el territorio, la mayoría del territorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, lo tiene controlado el peronismo. No necesariamente. Mirá, Roberto, este es un momento, cambió mucho la política. Este fin de semana incluso aceleró cambios políticos en la Argentina. Hay mucha gente decepcionada. No te olvides que el peronismo perdió muchos votos en la elección de medio turno. Y hoy están discutiendo si son capaces de mantener el gobierno en el 2023. El problema, yo voy a insistir, es que hay una alternancia gubernamental de tipo bicoalicionista. Y el desafío para los que pensamos distinto es generarnos condiciones subjetivas, culturales, para organizar alternativa política. Porque no alcanza con que tengamos razón, vos con tu diagnóstico, yo con el mío, sino que tenemos que generar condiciones de visibilidad de un proyecto político que dispute gobierno y poder. Está claro, está muy claro. Sí, lo que todo, yo también creo que hay que formar una alternativa. Exacto, pero eso es pero el tema. Claro, pero venimos. Pero escúchame, claro. Es la historia de la humanidad. Sí, sí. Digamos, no. Yo por eso digo, yo no me quiero. Hay mucha gente que se desespera, incluso por razones de edad. Que dice, bueno, yo quiero verlo. Bueno, claro, entonces... otros al revés piensan que determinadas cosas cumplieron con sus objetivos de edad. Claro, lo veo en muchos, compañeros míos que hoy dicen que qué bien, que prácticamente es la revolución. Y algunos dicen, hay que hacer lo posible. Y yo digo, no, yo no quiero hacer lo posible, yo quiero hacer lo que hay que hacer. Claro. A ver. Yo soy un poquito antiguo y la famosa tesis 11 sobre Feuerbach de Marx dice que hay que los filósofos tienen que interpretar la realidad para transformarla. Para transformarla, claro. Bueno, pero entonces yo creo que la correlación de fuerzas hoy no sea favorable en la Argentina para un proceso de revolución, no quiere decir que no tengamos que seguir pensando, trabajando y organizando un proceso de transformación profunda. Vale para Argentina, para América Latina y el Caribe y el mundo. Venimos de 30 años de desarticulación del imaginario que es posible una sociedad anticapitalista. Bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Si vos querés, tenemos que refundar las condiciones subjetivas, culturales, sociales, políticas, para generar un proceso de transformación profundo y construir una sociedad no capitalista, socialista, con todo lo que el movimiento popular pueda construir. Está muy claro. Bueno, por lo menos es un mensaje esperanzador, ¿eh? Sí, señor, de lucha, de organización y lucha. Bueno, Julio, yo la verdad que te agradezco mucho, mucho esta comunicación y bueno, vamos a seguir charlando como lo venimos haciendo hace unos cuantos años, ¿eh? Es un placer compartir con ustedes. Nos vemos el 9 en el Obelisco desde las 14:30. Ahí nos vemos. Un abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Ahí hablábamos con Julio Gambina, bueno, otra mirada de lo que está pasando. Y bueno, que cada uno vaya sacando sus conclusiones. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 36 minutos, ¿eh? Y ya está con nosotros Camilo. ¿Cómo te va, Camilo? Muy buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Estamos vivos. Bueno, estamos. Bueno, una cosa, porque no pude cerrar lo de Paco Ibáñez, sí. Que quería contar una cosita: que la canción que pusimos era de Gabriel Celaya, la poesía. Y que Paco Ibáñez siempre la va un poco modificando, inclusive la hace más corta, más larga. Y modificó, él cantaba ya por los 60, 70, la parte que decía: maldigo la poesía de que del que no toma partido, partido hasta mancharse. Sí. Y ahora dice: maldigo la poesía, no en esta que pusimos, porque acá la cantó más corta. Maldigo la poesía del que toma partido, partido hasta forrarse, es decir, hasta llenarse de guita. Nada, era para contarlo. Nos llegaron varios libros de Eduardo Sartelli, Camilo. Exactamente, Argentina 2050. Tengo 4 para repartir, ¿no? Exactamente, aproximadamente. 3 para repartir. 2, 1. Bueno. Sí. Es lindo porque es en papel. ¿Te acordás que él dijo que se podía bajar? Exactamente. Pero no hay como el papel. Es un plan optimista, sí, de cómo ven ellos la Argentina. Muy, sí, bien encuadernado, muy lindo libro. ¿Cómo hacemos para que alguien se lo lleve? Bueno, si quieren saber qué tan optimista es el plan de Eduardo Sartelli, se pueden comunicar con nosotros. Tienen toda esta semana, hasta el miércoles que viene, se pueden comunicar a través de nuestro Twitter, @loslocoslatribu, a través de Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nos ponen el buscador, ahí les vamos a salir primero. Nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes, así como también por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Repito, Facebook, Los Locos de Buenos Aires, @loslocoslatribu en Twitter, y loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Es más, ya mismo se pueden comunicar con nosotros y la semana que viene vamos a estar entregando algunos de estos ejemplares que hemos recibido. Un buen libro. ¿Eh? Sí, nada como tener un buen libro en las manos. Claro. Sentirlo. Papel. Muy lindo la digitalización, los PDF, todo lo que quieras, pero tenerlo en mano, claro, es otra cosa. Bueno, Camilo, Sí. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy tenemos un poco de todo. ¿Fuera de pálida? Sí. Está complicado. Pero bueno, más allá de los eventos que ya conocemos, la vida sigue. Lo digo en voz alta porque es una especie de catarsis que quiero tener también al personal. Final, la vida sigue igual. Exactamente. Pero más allá de pálidas, como decía, exactamente. Tenemos que ir al cine. Y los vamos a invitar para que vayan al cine. En este caso, no vamos a tener un estreno de la cartelera comercial, algo que venimos haciendo. La semana que viene vamos a volver con estrenos comerciales. Vamos a seguir durante las vacaciones de invierno, sobre todo para dar alternativas a aquel público que va al cine, que suele consumir cine, pero que, teniendo en cuenta que, como dije recién, que se vienen las vacaciones de invierno, van a estar bastante cooptadas por las salas. En general van a estar muy cooptadas por películas infantiles, ¿no? Para ir con niños y niñas y demás. Así que les vamos a traer distintas variantes, ¿no? Para que puedan ir a disfrutar de alguna película, en lo posible, una película económica, podríamos decir, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que la entrada de cine, hoy entré para ver, siempre estoy al tanto de los precios, hoy la entrada general de un cine de cadena está en alrededor de 1.100 pesos. ¿What? Así que vamos a tratar de recomendarles algunas salas que son bastante más accesibles, ¿no? Mami. Y hablando de accesibilidad y hablando de economía, después de la hermosa charla que tuvimos con Julio Gambina, también charlas esperanzadoras que tuvimos hoy, ¿no? Sí, hoy hablamos de charlas muy esperanzadoras. Gambina cree en la revolución y, mirá, por ahí lo ve Gambina. ¿Sí? Sí. 2050, Argentina 2050 por ahí. Pero bueno, sí, que todos vamos a llegar. Están cambiando los tiempos, llegamos todos. Llegamos todos a la séptima, a la octava, a la décima, lo que quieras. Pero bueno, sí, hablando... a la revolución, no sé, en mano. la revolución es un poco más osado que la séptima Libertadores de Boca, es verdad. O no sé, a esta altura, después de la mala suerte que tuvimos ayer, no sé qué tan osado es la revolución antes que la séptima. Ahora, mira, voy a decir algo que no es políticamente correcto. A ver. Pero prefiero la Libertadores de Boca. Es más tangible y más posible. Bueno. Insisto, a esta altura no sé si es más posible. Después de lo que fue el partido de ayer. Pero bueno. Volviendo a este cine económico, entre comillas, al cual los queremos llevar. Vamos a traer distintas variantes que pueden aprovechar en esta semana para poder ir al cine, disfrutar de distintos tipos de cine, ¿no? No solamente de un cine de ficción, que es en general del que solemos hablar, sino también de distintos formatos y distintas también, ¿por qué no?, culturas, podríamos decir, ¿no? Porque en esta semana, desde este lunes 4, si mal no recuerdo, sí, desde este lunes 4 hasta el próximo... ¿Lunes 4? Sí, lunes 4. Sí, hoy es 6. Sí. Perfecto, sí. Desde este lunes 4 al domingo 10 van a poder disfrutar en el Centro Cultural San Martín el Festival de Cine Colombiano en Buenos Aires. Es una de las primeras opciones que les estamos trayendo, sobre todo para acceder a otras culturas, ¿no? Porque el cine no solamente lo podemos percibir como un entretenimiento, que es en general lo que hacemos, sino también puede ser una ventana hacia otras culturas, hacia comprenderlas y hacia la potenciación de un multiculturalismo al cual estamos todos los días expuestos de alguna manera, ¿no? Tenemos solamente que ir a distintos barrios de la ciudad y nos vamos a dar cuenta que no somos solamente o porteños o argentinos los que estamos conviviendo en esta ciudad, ¿no? Así que una forma también que tenemos de acercarnos a esas distintas culturas es a través del cine. Hay muchos festivales de cine de distintos países durante todo el año, y esta semana se va a estar llevando, o mejor dicho, se está llevando a cabo el de cine colombiano en Buenos Aires. Cortometrajes, largometrajes, documentales, docuficciones, hay un formato género medio raro que podría entrar en debate también, pero para otra ocasión. Distintos formatos van a poder encontrar en este documental que, en este festival que, como dije recién, nos va a traer la cultura colombiana acá a Buenos Aires, y por qué no también un poco de mezcolanza, podríamos decir, entre las dos, ¿no? Esa es la primera opción que traemos, y siguiendo en la línea del Centro Cultural San Martín, todos los viernes de julio, así como sucedió durante todos los viernes de junio, se van a estar proyectando películas argentinas dentro del ciclo Vamos al Cine. Es un ciclo impulsado por el Ministerio de Cultura de la ciudad, que va a traer películas que tuvieron o pasos muy pequeños por la cartelera comercial, o directamente no tuvieron paso por la cartelera comercial. Y lo que busca justamente este ciclo es darle visibilidad a distintas películas que no lo han tenido, ¿no? Insistimos, con el cine como ventana también hacia la cultura, hacia conocer otras y hacia también conocerla un poco más, la nuestra, más en profundidad la nuestra. Vamos al Cine es una muy buena oportunidad para que podamos apoyar también lo que es la industria audiovisual argentina, que lo sabemos está muy golpeada, ¿no? Siguiendo en esta línea, también podemos encontrar el ciclo Mecenazgo, de aquellas películas rodadas en la Ciudad de Buenos Aires que contaron con un apoyo del Ministerio de Cultura. También estas películas van a ser proyectadas los miércoles. Hay una en particular, tal vez la semana que viene hablaremos un poquito, que es Giro de Haces. El director es un conocido, un colega, podríamos decir, y tal vez hablaremos. En su momento, creo que cuando salió la película, que estuvo durante la pandemia, que no hubo estreno comercial, o que, mejor dicho, sí hubo estreno comercial, pero a través de Cinear, ahí hablamos un poquito de la película, pero tal vez en profundidad entremos un poquito más la semana que viene en eso. Y por último, también, tratando de apoyar lo que es, o siguiendo en esta línea de apoyar lo que es el cine argentino, también se van a estar proyectando de jueves a domingo en el Centro Cultural San Martín documentales argentinos. Así que estas son las recomendaciones que tenemos en lo que respecta al San Martín. Siempre hablamos de que hay ciclos de género, de que hay ciclos de distintos directores, de autores y demás. Hoy traemos lo que tiene el Centro Cultural San Martín, pero en lo que respecta a producciones nacionales, porque insistimos, muchas veces no están, o mejor dicho, no se dan las condiciones, o mismo las salas no dan las condiciones para que haya una buena presencia argentina en las salas comerciales del país. Así que me parece que cada oportunidad que haya de ver buen cine y cine nacional, hay que tratar de fogonearla de alguna manera, ¿no? Y segunda y última recomendación, esto un poco más para el público snob, podríamos decir, ¿no? Aquellos entre los cuales un poco me incluyo también. Mira vos. Sí, y sí, porque todos tenemos algo de snobismo, me parece, en el medio. Mira. Pero hay mucho fundamentalista de los Davids, me gusta decirle a mí, de los David, que son David Lynch y David Cronenberg, que son dos directores norteamericanos, dos autores que realizaron muchísimos largometrajes allá en Estados Unidos, largometrajes independientes, que de alguna manera también fueron ganándose este mote de autor a lo largo de los años, y muchos inclusive los consideran de los mejores directores del cine contemporáneo, podríamos decir, ¿no? Así que hoy nos vamos a ocupar de uno en particular, de David Cronenberg, aquel que se acercó mucho más a un cine gore, podríamos decir, un cine tal vez, no sé si de terror, pero sí un poco más de suspenso, ya que su última película, Crímenes del Futuro, Crimes of the Future, se va a estar estrenando en la Sala Lugones durante julio y agosto de este año. Película que no llegó a las salas comerciales, pero sí va a llegar a una plataforma de streaming. Entonces, previo a llegar a la plataforma de streaming, teniendo en cuenta que es una película muy esperada, va a estar llegando a la Sala Lugones a partir del jueves de la semana que viene. Así que les recomendaría que entren, porque es una oportunidad única, y en una sala única, una sala histórica de la calle Corrientes. Es una oportunidad muy interesante para poder ver una película que, como dijimos, no la van a poder ver en el cine de otra manera. Acá decidirán ustedes si entran a la página de la Lugones y sacan la entrada, 350 pesos la entrada general y 200 para jubilados y estudiantes, con alguna acreditación, por supuesto. O si esperan a que salga y la ven tal vez en un celular o en la tablet o en alguna computadora, que es lo que prefiere una gran, no sé si una gran cantidad del público, pero sí un público en particular. Bueno, un público igual, muy particular. 200 mangos, estudiante, 350 mangos, uy, uno puede con esa ir al cine, es menos que un café. Exactamente, sí. Sí. Un café con una media luna, ¿cuánto? ¿Con dos media luna qué son? 400 pesos. Salvo en la comida rápida. Claro. Que te digo, aumentó el 47% en dos meses las comidas rápidas, el café con dos media lunas, te lo digo. Pero no te dejan un combo barato para mandar estaba eso. Estaba 170 y se fue a 240. 170, 240, mira vos, 240. Tranqui. Pero bueno. Lástima que no hay más diarios en esos lugares, porque antes te ponían los diarios. Y pero si vas a los diarios, se los terminan llevando después. Que bueno, pero en esa época, y bueno, ¿y quién se los llevaba? Ese es claro, el tema. Es verdad. Exactamente. Ese es el tema. Te sale el diario hoy está ciento y pico mango. Claro. Te lo lleva. Era negocio. Bueno. Era negocio. No des malos ejemplos. No, para nada. Para nada, para nada. ¿Qué más tenemos? Esto es lo que respecta a la columna de cine hoy. ¿Hay sin algo ninguna de COVID? Sí, tenemos algo de COVID, pero a la vez tenemos y no tenemos, porque es un refrito lo que venimos diciendo todas las semanas desde hace ya un mes y medio aproximadamente. Los casos siguen bajando, esta semana se reportaron 5.316, un promedio de 760 casos diarios, lo que significa una baja del 20% respecto a la semana anterior. Esto en la ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a los casos positivos. No incrementaron, inclusive bajaron los pacientes graves, la cantidad de pacientes graves, y se reportó un fallecido en la última semana, mismo número de la semana anterior. Bueno. No hubo grandes cambios. Bueno, tenés. Es más, pronto, esto ya para cerrar, pronto se va a dejar de reportar, me parece, los positivos de COVID y demás. Bueno, tengo algo que me parece urgente. Hay despidos masivos en el laboratorio Pedro Caelion. Es un laboratorio Capital Nacional, despidió a toda su planta de visitadores médicos el día siguiente de la vigencia del decreto de prohibición de despidos. Cuando levantaron el decreto de prohibición, despidieron 28 visitadores médicos. ¿Eh? 28. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, nos llega que mañana hay una conferencia de prensa, mañana a las 9 de la mañana, en el obelisco, la unidad piquetera. Van a hacer asambleas en municipios y gobernaciones de todo el país. Esto mañana, ¿no? Lo que reclaman, bueno, ya sabemos, se van a reunir con Zabaleta, sí. Zabaleta no responde, dice, abajo la criminalización y judicialización de la protesta social, aumento de los programas sociales, aguinaldo para los potencial trabajo, apertura de los programas, asistencia integral de los comedores, abajo el ajuste, fuera el FMI, unidad piquetera, esto mañana, ¿eh? Así que estamos con algunas complicaciones, ¿no? Sí. Bueno, y te digo, hoy se fue un funcionario que duró 44 días, se fue Han. ¿Sabes quién era Han? No tengo ni idea, la verdad. ¿Sabes quién era Han? Nadie sabe quién era Han. Han era el encargado de controlar los precios para que aumenten. Digo, bueno, para que no aumenten. Claro. ¿Viste eso? El 20. Bueno, Han era el que va y dice, vos no podés aumentar. Y se va y le aumentan el 40%, ¿eh? Como está pasando en estos días. Claro. Bueno, ¿y cómo se llama el que viene? Y esto, no tomarlo como es, porque yo a veces pienso que hacen un casting de apellidos, ¿viste? Que para, claro, ¿para qué momento? En estos momentos está, digamos, que pisa fuerte Batakis. Sí. Y pisa fuerte Cristina, ¿no? O, sí. Pisaron siempre fuerte, pero digamos, en estos momentos son las garantías del ajuste. Son las que nos están cagando a todos, ¿no? Las dos. Sí. Pusieron a un funcionario en lugar de Juan, de Han, que se llama Martín Pollera. Que cada uno saque las conclusiones que quiera, ¿no? Martín Pollera. Nos podemos dar una idea de a quiénes puede claro, responder. Digo, nada más. ¿De dónde sacan estos muchachos aparte? Y es gente que... todo este tipo de gente es un currito, ganan 300, 400 lucas, están unos meses, tienen algún otro curro. Es todo este funcionarato que apareció en los últimos años en la Argentina de diferentes sectores políticos, sobre todo progresista, lo que se llama ahora progresista, ¿no? Que hablas con la E, pero ajustás a los jubilados. ¿Me explico? Sí, el progreso, dependiendo de dónde te parás, el progreso ahí está, es distinto, el progreso sí. Que hacemos una marcha porque nos pusieron una planta en la puerta de casa, pero dejamos que los jubilados mueran en el PAMI bajo la tutela de Volnovich. Es decir, ese progreso de ahora necesita de estos funcionarios que por unos buenos mangos van y le venden a la gente que controlan los precios, pero la gente no es idiota, ¿viste? Nosotros, ustedes no, porque ustedes mandan a la chica a hacer las compras, ni saben lo que valen. Le preguntás a uno, ¿viste? Es como, qué sé yo, van algunos de estos funcionarios, le preguntan cuánto cuesta el subte y ni saben, o se toman el subte al revés, como hacía Filmus, que quería ir para Plaza de Mayo y se lo toma para el otro lado. Hay gente que hace años que no tiene calle. Pero bueno, son estos tipos que andan por ahí pululando y los contratan. Lo que tienen que tener es cagar a la gente y no sentir culpas. Bien, eso tenés en muchos partidos, ¿no? Y se llevan la buena guita. Mucho más sencillo ajustar con una cara nueva. Claro, eso, claro. Esa es una conclusión también. Claro, claro. Sí. Mientras tanto, muchachos, gran saqueo en estos momentos y espero que no sigamos estando todos tan tranquilos, ¿no? Hoy hicimos algunas notas para ver si algunos nos empezamos a mover, ¿eh? Nos empezamos a mover un poco. Bueno, Camilo, ¿algo más o ya cerramos? Con esto estamos. Pues, bueno, una cosa más. Dale, porque yo tengo que entregar sí. Justito. Muchos, muchos éxitos a todos los equipos que juegan hoy en la Copa Libertadores. Bueno. Muchos éxitos a todos los equipos argentinos, porque juegan tres equipos argentinos. ¿Sí? Bueno. No, cuatro. Cuatro equipos argentinos. Sí. Colón, Talleres y Belgrano. Bueno, muchos éxitos para todos y que les vaya bien. Y paren con los memes. Paren con los memes. No. Nos vamos escuchando la nueva música. Nos llegó este disco que es el primero de Eli The Kid, este chico del bolsón que hace este tipo de música urbana y que nosotros te la dejamos para que vos la puedas escuchar. Gracias. Escuchando franquistas. Solo nosotros dos y no hay nadie. Make it us, baby. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.